En fin. Ya es tarde. Debo regresar. Prometo acostarme temprano y no probar una gota de té. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que descanse, joven. Hasta luego, señor Malcolmson. Que Dios lo proteja. No se preocupe, señora. Y hasta mañana. ¡Ay, doctor! El joven ya tiene allí demasiadas preocupaciones. ¿Por qué usted le ha dicho semejante cosa sobre la cuerda? ¿No ve lo pálido que está? No hizo más que preocuparlo. Mi querida señora, mi propósito es bien distinto. Lo que yo quería era atraer su atención hacia la cuerda de la campana y mantenerla fija allí. Es posible que se halle en un estado de gran sobreexcitación por haber estudiado demasiado o por lo que sea. De todas formas, me veo obligado a reconocer que parece un joven muy sano y fuerte, tanto mental como corporalmente. Pero luego están las ratas. Y esa sugerencia del diablo. Me habría ofrecido a ir a pasar la noche con él, pero estoy seguro que eso lo hubiera humillado. ¡Ay, pobre! Parece que por la noche sufre algún tipo de alucinación. Y de ser así, deseo que jale de esa cuerda. Como está completamente solo, eso nos servirá de aviso. Y podremos llegar hasta él a tiempo, aún de serle útil. Esta noche me mantendré despierto hasta muy tarde. Y tendré los oídos bien abiertos. No se alarme usted, señora Whedon, si Benchart recibe una sorpresa antes de mañana. ¡Oh, doctor! ¿Qué quiere decir? Exactamente esto.